Desde Ciudad Valle, San Luis Potosí, la fuerza del trópico, Lupe Negra. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Y esto se baila de jalao. Para los amigos de Monterrey y de Matamoros y de San Fernando, Tamaulipas. ¡Ey! ¡Vamos, raza de Michoacán! ¡Opa! ¡Ey! Costa Rica y Hidalgo. A través de grandes cadenas. ¡Uy! Dale. Las pantallas gigantes de Nubeneta, ahí están, miren nomás. Todo el mundo con las manos arriba, las manos arriba. Sabrosito, que suena sabrosito. Miren el sabor. Para todas las amigas, con todo cariño, para todos los caballeros que llegaron al baile esta noche. Las taquillas se cerraron ya, compadre. Ya están cerradas. Y esto es todo eso. Hoy, porque este es un grupo de mucho ambiente recorriendo la República Mexicana y los Estados Unidos. El original, Tupe. Valles, San Luis Potosí, la original tormenta del trópico. Regresamos contigo. Regresamos. Grabando aquí directo de los pies de AGM. Regresa Nube Negra.